Escuchas Tenemos los Libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irad González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este su programa llamado Tenemos los Libros. Estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com. Nos encontramos aquí en el mismísimo corazón del barrio chino, aquí en Guanatos, en el cual, pues nada más para hacer así como la mención, hace escasas 2 o 3 horas, ¿no? La gente, ¿no?, convocó a una marcha, ¿no?, una especie de paro, ¿no?, de aquí en la avenida Vallarta, ¿no? Esto porque, pues, muchísimas personas, ¿no?, tanto enfermos como, pues, parientes, ¿no?, familiares de los enfermos, ¿no?, de diferentes enfermedades, ¿no?, no solamente de cáncer, bueno, principalmente, ¿no?, es un problema muy grande, en general el desabasto de medicinas, tanto para estos tipos de pacientes como para otros, y pues, no sé, hay que ser solidario, ¿no?, con esa parte. Y pues sí, yo creo que cada vez que alguien haga un llamado, pues, ¿no?, a apoyar esta clase de, pues, de, no sé, de manifestaciones, de corajes, pues, ¿no? O sea, hay que estar ahí de alguna manera, ¿no? Hay que estar ahí y por lo mismo también de alguna forma, aunque no sean nuestros familiares cercanos, pero quizá amigos y conocidos que tengamos, pues creo que habría que... pues no sé, estar ahí al pendiente, pues, ¿no?, de ellos, ¿no? O, ¿cómo ves tú esto de que la gente convocó a esta marcha por la inconformidad del desabasto de medicinas, pues, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Todo es también mucho chantaje, ¿no? Todo también es mucha fuerza política, mucho ver quién... sí. Siempre es un trip, ¿no? Yo creo que más bien es el rollo de mantenerlo lo más imposible, ¿no? O sea, que no sea ningún partido el que... Se apodere del poder de la marcha, ¿no? Que no sean ningunos cabrones ahí que traten de representar la voz de otros, ¿no? Sí. O sea, vaya marche, ¿no?, pero represéntese a sí mismo, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Que esperemos, ¿no?, que eso lo hayan hecho. Que me parece muy curioso porque hay otro montón de marchas ocurridas a lo largo de muchísimos años en muchísimos países, en diferentes épocas, por diferentes situaciones, ¿no? Y qué casualidad que últimamente las manifestaciones que ocurren en México están tratando de ser desvirtuadas por ser politizadas, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Sí, siempre ha existido esa narrativa de que... Sí, aunque últimamente ha sido cada vez más fuerte, pues, ¿no? La banda que marcha, pues, también siempre va y marcha con la idea de... A ver, hay que tener ojo en quiénes son los que quieren estar adelante, ¿no? Claro. Hay que ver qué pinches banderas son. Porque están tan organizados y vienen todos así como... Esto fue planeado demasiado bien, pues... Esa, ¿no?, es una paranoia, ¿no? O sea, más bien... O sea, como está la pinche paranoia esta OA que siempre... O sea, como cuando Andrés Manuel era la oposición, ¿no? La paranoia siempre fue... A estos güeyes los organiza Morena, ¿no? Claro. Aquí en Jalisco, ¿no?, MC cree que te organiza Morena, pues, ¿no? Pues, en el centro de la ciudad, ¿no? Digo, en el centro del país, Morena cree que te organiza, pues, yo qué sé, otro puto partido, pues, ¿no? O sea, en general la idea es como... Siempre el poderoso va a tratar de desvirtuar la marcha a través de la señalización de sus contras, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Pero por eso es como importante que el marchante sea muy cívico, pues, ¿no? Y sea muy ciudadano, pues, ¿no? Y no permita que nadie sea el que firme los pliegos, a no ser que sea alguien que... ¿No? O sea, como... Siempre con ojo en esas cosas, pues. Claro. Y bueno, eso solo quería mencionarlo, ¿no? El día de hoy que... Es algo que pasó, ¿no? Y que me tocó ahí verlos literalmente pasar, ¿no? Y que sí, como conocido, ¿no?, y amigo de personas que desafortunadamente se encuentran en una situación con falta de medicamentos, pues la neta es que, más allá de la política y estas cosas, la neta es que ese desabasto sí tiene ya un buen rato, ¿no? Y pues no hay respuesta, ¿no? No hay respuesta y no... Solo siguen habiendo promesas de campaña y pues no sé, respuestas, a medias, ¿no? O simplemente estas famosísimas cortinas de humo de, no te preocupes de que te estés muriendo porque no tienes medicamentos. Mejor te voy a presentar otro proyecto, ¿no?, que no va a existir, pero al cual de todos modos me voy a gastar ese dinero. Pero va a haber un tren, va a haber un tren. Ajá, por ejemplo. también hay que pensar siempre como en la posibilidad de que los desabastos sean artificiales, pues, ¿no? O sea, de que la medicina esté por ahí, pues, no, a lo mejor no es suficiente, a lo mejor no para todo. Sí. Pero ya han habido casos, ¿no? Sí, no es la primera vez que en Jalisco se roban como camionetas con medicamentos o... Es verdad, es verdad. Otro chingo de cosas. Posibilidades pues. Hay un montón, sí, ¿no? Sí, sí. Variantes dentro de este mismo escenario que es el desabasto, por supuesto que hay muchísimas, ¿no? Hasta que nos los hayamos tomado. Así es. Pero, no sé, ojalá, neta no sea una cuestión de colores de partidos, ¿no? Ojalá y no. Ojalá que no. Y desafortunadamente, si la realidad es que neta, por algo en específico legal, real, no hay medicamentos, pues que pinche también, pues, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, arrancamos con el programa, ¿no? El día de hoy, entendemos los libros. Regresamos nuevamente con un elefante en la habitación. ¿Ajúa? Elefante en la habitación. El día de hoy hablaremos de un autor chihuahuense, porque ustedes pueden decir chihuahueño, ¿no? Por el queso. No está chido. Sí, exactamente. Es grosero. Exacto. Entonces vamos perritos. A hablar del poeta, ¿no? Gerardo López Díaz. Ajá, deténganlo. Ajá. Deténganlo. Sí, sí, la neta, búsquenlo. Ya vamos a hablar de él. Y bueno, Gerardo López Díaz, ¿no? Nacido en México en 1943, obviamente en Chihuahua. Conocido por ser ganador del Premio Estatal a la Cultura y las Artes en 1965, con su poemario Bendecirás al Sol antes del Alba. ¿Sí? También editor y cofundador de la editorial Canto del Valle y compilador del poemario La Tierra Está Sonando, de poetas chihuahuenses, es una compilación de entre 1960 a 1985. Y pues esto es como una reseña muy breve, ¿no?, de Gerardo López Díaz. Pero hablando de su trabajo propiamente, pues varios poemarios, y empezaremos comentando sobre el primero, titulado La brisa que aparta las cortinas, de 1963. Es un breve poemario de unos 28 textos, 62 páginas, ¿no? Editorial Palabra Clave. Y algunos títulos de los poemas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Contemplación, La Noche Morada, Antes del Alma, Las Ruinas de la Torre, El Horizonte en mi Balcón. Y hay un poema un poquito más extenso que se llama Estanque del Deseo, que está hecho en tres partes, ¿no? Se me hace curioso cómo pone estas tres partes, ¿no? Principio, mediados y final del libro. Y conecta muy bien, pues, ¿no? Con el ritmo del resto de los textos que hay entre las diferentes partes, ¿no? Además le gusta, o sea, como hay un recurso, ¿no?, que utiliza con frecuencia, que es un recurso que la mayoría de los poetas no les late, ¿no? Uh-huh. Que es la cacofonía, ¿no? Sí, de hecho. Y lo podemos ver en sus propios títulos, pues, ¿no? ¿Cómo es la brisa que mueve las cortinas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, hay ahí como una... No sé, pues, o sea, como que había una gran oportunidad, ¿no?, de conseguir eufonía, ¿no? Y él decide no hacerlo constantemente, pues. Claro. Que de hecho, fíjate que... Si no en todos sus fraseos, en una buena cantidad de ellos, ¿no? Quizás sí. Uno de cada tres fraseos son cacofónicos, pues. Sí, precisamente. Pero ya rarísimo eso, a ver, pues. Y curioso, ¿no? Hay quien sí... suple, ¿no?, la rima, ¿no?, por la cacofonía. Sí, sí. Y hay quien carga incluso, ¿no?, rima de cacofonía, ¿no? Así como en los versos en donde no lo riman, avientan cacofonía, pues, ¿no? Y entonces se siente un poquito cargado el texto, ¿no? Pero también eso quieres, ¿no? Un poco. Sí, claro, pues, ¿no? Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones siento yo que la cacofonía suele dar un poquito más de ritmo que la rima, pues, ¿no? Muchas Porque veces... la rima termina ahí y tienes que hacer como esa pausa, ¿no? Pero para la entonación. La cacofonía te da un aliento, ¿no? Exacto. Es como que... siempre que la rima te quita uno de ritmo, ¿no? Así es. La cacofonía te da uno de ritmo, pues. Así es. Sí, es una buena forma de compensar. Sí, y bueno, Además, digo, a pesar de que... Obviamente sí recurre a la rima de vez en cuando, ¿no? También es importante, como muchas veces estas cacofonías vienen después de un acabalgamiento. Yeah, ajá. Entonces, le permite todavía más como tener un ritmo veloz de cara a los fraseos, pues, ¿no? Para que solamente la última sílaba, ¿no?, sea la que genere la cacofonía. Sí, y fíjate, por esa parte de dónde es que estudia, bueno, principalmente la cuestión de la literatura, al parecer se da en casa, ¿no? Gerardo López Díaz, ¿no? Díaz por parte de su madre nacida aquí en Guadalajara, ¿no? Y su padre, bueno, apellidado López, sí es de Chihuahua. Y es muy curioso porque cuenta, pues, ¿no? Que entre los dos lo van instruyendo un poco en la literatura, ¿no? Su padre más en cuestión de... Malditos. algo tenían que hacer entre todas las cosas que quizá no sé si se tengan que hacer en Chihuahua, ¿no? Claro. ¿Verdad? Porque, pues, no conozco, ¿no? No sé qué tan, literal desiertico sea, pero, bueno, algo habría que hacer en casa, pues, ¿no? Ajá. Entonces, su padre lo instruye más en la cuestión del ensayo literario, ¿no? Así como estos que parecen a veces hasta relatos, ¿no? O cuentos, pero que en realidad siguen siendo un ensayo literario. Y su madre sí es quien propiamente lo mete más a la lectura de la poesía, pues, ¿no? Algunos poetas, pues clásicos, tanto hispanohablantes, ¿no? Como de traducciones de algunos otros, pues, ¿no? Y eso, ahí me parece muy curioso porque precisamente este poemario que se llama La brisa que aparta las cortinas, de 1963, pues él tenía apenas 20 años, pues, ¿no? Cuando publica y al parecer le fue bastante, bastante bien, pues, ¿no? Con este poemario. Tanto así, ¿no? Que precisamente 2 años después, con su poemario llamado Bendecirás al sol antes del alba, de 1965, es con el cual pues es ganador al Premio Estatal de la Cultura y las Artes en Chihuahua, ¿no? Bendecirás al sol antes del alba, de 1965, también un poemario, pues ganador de este premio que acabamos de mencionar, cuenta con 45 textos y un máximo de 93 páginas con todo y introducción, estas cosas, ¿no? La editorial es Paisaje Espejo y tenemos algunos títulos de poemas, ¿no? Por ejemplo, Sueño de la Piedra, Diálogo con Demonios, Invierno, El Pulso de la Tarde, Los Ojos de la Noche, parte 1, 2, 3 y 4. Aquí ya no hace esto de dispersar el texto por el libro, pero aún así creo que no... Aunque esté en 4 partes, no es muy, muy extenso, ¿no? Tenemos también otros títulos como... Siempre como al principio de las obras, todos los autores, un capricho, ¿no? Bobo, hay un... Sí, en ocasiones. es algo que no, pues, ¿no? O sea, más bien el que no es como uno que ya empezó a escribir con un estilo demasiado formado, pues, ¿no? Con... Sí, yo creo que precisamente esto de haber tenido como mucha, mucha práctica, mucha lectura, ¿no? En casa... lo lleva, pues, ¿no? En algunas ocasiones a intentar esta clase de... que realmente podría decirse como un ejercicio, ¿no? Sí, pero que ya lo tomó como una producción formal, pues, ¿no? Digo, no sé, entre todas las formas que todos los escritores tengamos, ¿no? De seleccionar nuestros textos para publicarlos, pero sí será, por ejemplo, algunas cosas que nos parezcan más... no sé, como concienzudas, como mejor estructuradas, ¿no? Porque decir mejor logradas, pues eso ya a veces desafortunadamente cae solamente en uno. Y bueno, pues habría que consultar a los demás, ¿no? Digo, eso como sugerencia, ¿no? Consultar a los demás antes de hacer algunas publicaciones también, pues, ¿no? Claro. Y por la otra también, incluso, pues, igual no hacer tantas... preguntas, ¿no? Y tener, no sé, la suficiente confianza de decir, pues habrá de defenderse el texto por sí mismo, ¿no? Ojalá. Y bueno, otros títulos de poemas tenemos No tuvieron piedad, Sendero interior y Hermana de la lluvia. Estos son algunos de los títulos de los poemas que vienen con el poemario con el que ganó el premio en 1965 llamado Bendecirás al sol antes del alba. Que no sé, fíjate que sí, siento, pero y más adelante lo veremos ahorita que seguimos hablando de su obra, que precisamente tiene eso de no haber salido durante mucho tiempo de su estado, ¿no? Y, no sé, como tratar de realmente empezar a conocer como la tierra, no sé, o el paisaje o el lugar o cierto tipo de costumbres, a través de los textos, pues, ¿no? Sí hay un manejo muy distinto de las imágenes, obviamente, pues, ¿no? Pero que, no sé, es como como si el sol calentara de una forma distinta o algo así, pues, ¿no? Como que la tierra seca, pues, ¿no? Le dijera otra cosa que a una persona, pues, de otro, no sé, estado, no le diga, pues, ¿no? Por supuesto, porque es otra latitud, pero, no sé, como muy propia, pues, ¿no? De... Sí hace un esfuerzo por regionalizar su voz, ¿no? Por ajá, un lado, exacto. Que también, no sé, pues, últimamente como, no es que esté muy claro en el asunto, más bien como solo me he empezado a dar cuenta, ¿no? Que en la pinche evolución, pues no, de la mayoría, sobre todo los poetas, ¿no? Siempre hay algo, hay como ciertas cositas que van sucediendo, ¿no? Primero, obviamente, hay como ciertas excentricidades, ¿no? Ciertas carencias que se sí. suplen a través de los formatos, por ejemplo, o de la experimentación con otros colores, con otros sonidos, ¿no? Y luego, como viene una especie de maduración de la voz, ¿no? En la que las cosas le suceden con más soltura, pues, ¿no? Se concadenan las palabras con más sencillez, ¿no? Y posteriormente casi siempre hay una regionalización de la voz, pues, ¿no? Como una derrota, pues, ¿no? Del ego del poeta ante su contexto, pues. Sí, exactamente. ¿Qué puedo hacer si he vivido todo esto, pues? Y ¿no? Que además eso es lo chido, ¿no? O sea, como sí. definitivamente ahí es donde está la verdadera maduración del poeta. Aporta, pues, ¿no? Aporta... se suma, por un lado se suma a la voz de su región y por otro lado le aporta la voz de su región. Exactamente, claro. Exactamente. Un tercer trabajo de Gerardo López Díaz, tenemos este libro llamado Viento, Vías y Venas, publicado en 1970. Es un libro de relatos que consta de 18 pequeños textos, ¿no? Esto ya está editado en la editorial de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un libro que consta de máximas 111 páginas. Y los textos, pues, nombres de algunos textos o relatos que aparecen en este libro. Tenemos Crecía la hierba en los muros, Horas ajenas, El río mudo, Alma tierna de primavera, Donde los ángeles se quejan y En la vereda de la piedad. Estos, pues, son algunos títulos de los relatos que aparecen en este libro. Les repito, el libro se llama Viento, Vías y Venas, de 1970. Y ahí, por ejemplo, seguimos hablando de esta parte de los regionalismos y obviamente de los modismos. Pero precisamente es como que siento, ¿no? Que justo hay algunas cosas como muy, muy cotidianas, muy, muy de costumbre, ¿no? Que él ve en las calles de donde vive y que el poema en ocasiones, aunque pueda precisar algunas cosas, ¿no? Como que le falta explicarse un poco, ¿no? Entonces creo que aquí es cuando precisamente, ¿no? Gerardo López Díaz recurre a escribir estos relatos, pues, ¿no? Son breves, ¿no? Son 18 textos en un solo libro, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? El que habrá algunas cosas que... aunque pueda contener muchas un poema, ¿no? El relato lo hace más, más vívido de alguna forma, ¿no? Como más, no sé, estarán todos los colores ahí, pero darle como contornos más firmes, pues, ¿no? Para saber qué está pasando, pues, dentro de estas calles, pues, ¿no? Al menos ahí en su natal Chihuahua, pues. Uh-huh. Un cuarto trabajo de Gerardo López Díaz. Tenemos que precisamente lo que les comentaba, de que ya se metió un poquito más a otra área. Esto es un ensayo literario, ¿no? Que se llama Dormidas Raíces Empolvadas, publicado en 1978. Es un libro que consta de 83 páginas y también está por parte de la editorial de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por si lo quieren buscar, ¿no? Porque la neta... por esa parte, qué bueno que en ocasiones las universidades les da por justificar gastos por el arte y las ciencias, porque pues en ocasiones han salido cosas muy buenas. Y bueno, el libro, el ensayo literario llamado Dormidas Raíces Empolvadas, tiene como premisa, ¿no? el análisis de las temáticas literarias con relación al entorno del desierto, ¿no? O los climas extremos, en este caso de calor, en diferentes partes del mundo, pues, ¿no? O sea, ya se abre, pues, ¿no? No solamente es la parte norte del país, ¿no? Sino qué es lo que le ha dado el tema, ¿no? Como hábitat, ¿no? Del desierto a la literatura, pues, ¿no? Aquí Gerardo López Díaz nos habla tanto de cuentos, novelas y poemas, pues, ¿no? Relatos en ocasiones también. Y me parece muy interesante porque es justo lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, como que lo va llevando hasta este punto, ¿no? Y comienza a analizarlo más, pues, ¿no? A pesar de que no es un ensayo muy extenso, son escasas 83 páginas, yo creo que logra de alguna manera darnos a entender un poquito más sobre esa temática de lo que es, ¿no? La vida en el desierto, pues, ¿no? Las cosas que provee, las cosas que quita, las limitantes y las posibilidades que hay, pues, como de vivir ahí, de crecer ahí o de llegar ahí también, pues, ¿no? Porque hay gente que de alguna manera pues sus primeros contactos con el desierto hacen, pues, ¿no? Que y eso me gusta cómo lo menciona en el ensayo, ¿no? Que algunas personas, ¿no? Que se imaginaban como que iba a ser esta cosa súper insoportable, pero que hay algo, ¿no? Que los engancha, pues, del desierto, pues, ¿no? Y no sé si necesariamente esta parte de que sea difícil retirarse de ahí, o no sé, precisamente tantas cosas, ¿no? O sea, como tantas. Ajá, tanto lo bueno como lo malo, pero que hay algo que los mantiene ahí, pues, ¿no? Tantas imágenes también como atribuidas al desierto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Quién es el sujeto este que decía que el monoteísmo era una religión del desierto? Wow, no lo sé. Es bueno, uno de los escritores, creo que es un inglés. Okay. En fin, pues, o sea, hay como también una perspectiva mística de que el desierto es, ¿sí?, el espacio en el que sucede la comunidad, también es el espacio en el que sucede la iluminación, ¿no? Sí, así es. Y que después de todo, yo creo que también es solo el sitio endémico, ¿no? Porque claro, en los sitios donde no es el desierto es la montaña, en el sitio donde no es la montaña es el glaciar, sí, en el sitio donde no es el glaciar, la montaña o el desierto es la selva. Ajá, espacios no, casi específicos, pues, ¿no? Pues el lugar apartado, ¿no? Ajá. Por un lado donde se puede dar la iluminación, donde el místico puede explayarse. Y así por es. Otro lado también que representa ese, ¿qué, cómo decirlo? Pues como ese desafío, ¿no? Por civilizar, como ese desafío por poblar, como ese desafío por domesticar, como ese, sí, desafío por... Sí, yo creo que domesticar, pues, ¿no? Domesticar, para no decir cohabitar, porque yo creo que no se cohabita con, ajá, los seres del desierto. Exactamente, no se cohabita, o sea, sino más bien sí domesticar el área, pues, ¿no? Claro. De alguna manera. Esto, pues el cuarto y quinto trabajo de Gerardo López Díaz, tenemos un poema de largo aliento, ¿no? Que se llama Horizonte de Blanca Raíz, ¿no? Esto está publicado en 1985, de hecho ya aparece con la editorial que él ayudó a cofundar, llamada Canto del Valle. Y Horizonte de Blanca Raíz, poema de largo aliento. Para cansarse. Ajá, consta de 51 páginas con todo y introducción. Con claro, toda introducción. Claro. Pero fíjate, ¿no? Que hablando de estas cosas como imágenes, ¿no? Que pueda tener el desierto, el argumento, ¿no? O la premisa de lo que va el poema es que la tierra, ¿no?, concibe el amanecer porque todas las cosas, ¿no?, se laceran sucesivamente, ¿no?, para dejar salir un poco de la luz que los compone, pues, ¿no? Y esto es lo que va dándole vida, así como es como esta imagen, ¿no?, de que los haces de luz en realidad es que se escapan de las cosas para ir a como pues al horizonte, pues, ¿no? Y empezar a engendrar el amanecer, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé, creo que es una imagen muy bien mostrada, pues, ¿no? Y muy bien desarrollada. Porque ahorita que precisamente aquí está lloviendo, yo me acuerdo de haber leído en La Sangre Viva el libro que se llama Origami para un día de lluvia, ¿no? Y tiene precisamente esta imagen de que obviamente es la lluvia que está en las... De hecho, dice... La lluvia que bate las ventanas es la misma de ayer, ¿no? Y lo dice varias veces, ¿no? Y acá habla de precisamente de la luz que compone las cosas, ¿no? Y de cómo ellas prestan para dar vida, pues, ¿no? A este suceso. Y que hay un momento, ¿no? En el texto donde dice que hay ocasiones en donde el día tiene que durar menos, ¿no? Porque las cosas ya no se están como agotadas, pues, ¿no? De ver, sí, amanecer, pero es porque están dando la vida, pues, ¿no? Para estar dando el amanecer todo. Y un nuevo día, todo. Y un nuevo día. Ajá, exacto, ¿no? También hay partes en las que uno no deja de pensar que él se está permitiendo ir más allá de su experiencia, en el sentido quizás menos, ¿cómo decirlo? Halagador, pues, ¿no? Claro. Del ir más allá de tu experiencia como poeta, Sí. Por ejemplo, de repente cuando habla de los espejismos, de repente cuando habla de algunos animales del desierto, ¿no? De algunos de los peligros que hay ahí, ¿no? Cuando empieza a hablar también de él, dar la vida en el desierto, de repente se siente sobrepensado, pues, ¿no? Sí. Se siente como más como una imagen ahí. No quiero decir forzada, pues, porque definitivamente logra que sus imágenes no parezcan forzadas casi en ningún momento. Claro. Sino más bien como imágenes artificiales, pues, ¿no? Sí. Imágenes que no se presentan de manera orgánica al pensamiento de quien va como asimilando el texto. Probablemente desde la perspectiva del escritor y no del espectador son más orgánicas, pues, ¿no? Pero en el fondo pareciera que no, pues, ¿no? O sea, que en realidad son como imágenes que él está tratando de construir y tratando de sacar como cada imagen que puede sacar del desierto, ¿no? Aunque sean imágenes que ya no se correspondan con su experiencia, pues. Sí, y fíjate que... Que también es un buen esfuerzo, hay que decirlo, pues. Sí, por esa parte, y entre que hay una publicación y otra que son 7 años, yo sí me pongo a pensar esos 7 años de estar juntando imágenes, ¿no? Juntando imágenes, y quizás hasta cierto punto... Seleccionando, ¿no? Tirando unas, guardando otras. Quizás se sentiría que están como categorizadas las imágenes dentro del poema, ¿no? Fíjate que sí también. ¿No? Esa parte, ¿no? O sea, haber hecho como una lista de imágenes y estas las voy a poner aquí. Y estas acá, ¿no? Estas allá. Entonces, irlas ordenando, que creo que no le roba la frescura a la imagen, pero el categorizarlas sí las hace un poquito acartonadas. Puede haber poca narración, por ejemplo, de repente no están como... Algunas partes del poema largo aliento no están perfectamente hiladas, pues no es un solo hilo conductor. Y por otro lado, sí hay partes, sobre todo al final y al centro, que parecen más bien como un esfuerzo de curaduría. Voy a presentar primero estas imágenes, luego estas otras, después estas que siguen. Correcto. Sin que necesariamente haya un discurso detrás de ellas, pues, o un mensaje poético arraigado, pues, ¿no? Sino más bien solo como una colección de fraseos, pues, excepcionales, ¿no? Y grandes imágenes poéticas. Así es. Y bueno, ya de último tenemos un poemario, ¿no? Que salió de forma póstuma, ¿no? Pues el autor fallece en 2003, ¿no? Y la editorial Canto del Valle, que es una editorial a la cual ayudó a cofundar, ¿no? O a fundar, pues le hace una especie de homenaje, ¿no? Y toma los textos pues ahí que se encuentran, ¿no? Y el libro sale editado en 2003, ¿no? Y pues tiene temáticas, ¿no? Ya me parece un... Hablando de que el último, poema que se escribió, el de Largo Aliento, ¿no? Que fue publicado, que es un poquito ambicioso en la extensión y que sea un solo tema. En los últimos textos, que no tengo el dato del título, pero tengo el dato. Vamos hablando de varios proyectillos, ¿no? Sí, se supone que los textos que estaba escribiendo era sacar como algunas costumbres de los diferentes estados del país y hacer textos sobre ello, pues, ¿no? Entonces tenemos que, no sé si iba como a la mitad o algo así de los estados, y pues es cuando fallece, pues, ¿no? Pero todos estos se compilan por la editorial Canto del Valle y son publicados en el 2008, pues, ¿no? Y eso es lo que tenemos el día de hoy como Elefante en la Habitación. El autor Gerardo López Díaz, les repito, tiene títulos como La Brisa que Aparta las Cortinas, Bendecirás al Sol Antes del Alba, Viento, Vías y Venas, Dormidas Raíces Empolvadas y Horizonte de Blanca Raíz. También el otro trabajo que sacó, que es una compilación de poetas de Chihuahua, que se llama La Tierra Está Sonando, poetas chihuahuenses de 1960 a 1985. Y pues nada, Arriba Chihuahua. Allá Chihuahua, unas quecas, hay que hacer luego con queso Chihuahua. Un choriqueso. Una pinche salsita así como mortajada. Amortajada, así de que ya te moriste y te tienen que poner la salsa encima. Bueno, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. ¿Qué es? Esto es Can't Take My Eyes Off You. No lo puedo creer. Porque Breakfast at Tiffany's. Exacto. Sí, bien. Sí, buen libro, buen libro. Entonces vamos a escuchar esto, Carlos, y regresamos con más de Tenemos los Libros aquí en RadioCartón.com. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Like Me sentí como en el, como, no sé, ¿sabes? Como disparando un cohete a Marte. Es que sonó ahí, ¿no? O sea, justo. Estuvo. Justo. Lo que no sabes es que tengo aquí en el piso un botón que hace sonar esas cosas. Además, esa es una canción que pondrías en una nave espacial, ¿no? Viendo la Tierra, sin poderle quitar los ojos de encima. Por supuesto que no. Pondría primero algo de David Bowie. Pues y ya después esa. Starman no. Starman no. De hecho, pondría Gin Gini, por ejemplo. Sí, podría ser. Yo podría estar Tupac, güey. Así como. A Tupac, güey. Así como. A Tupac. Sí. Eso suena en el. En realidad, Dr. Dre. La voz de Dr. Dre quedaría como para. Definitivamente. Sí. Además, él es el verdadero músico. Sí. De ese. Ajá. Ciencia ficción. Dos malas obras. Dos obras con poco valor literario. Se disputan justo en este momento de la historia. ¿Quién fue el primer escritor de una historia sobre viajes en el tiempo? Uf. Esto es así. Si usted googlea John Herman Wessel, 7603, se va a encontrar con un libro, ¿no? Que se llama 7603, escrito así por es. John Herman Wessel. Ajá. En 1781, en el que se habla de un viaje en el tiempo, pues, ¿no? De un pinche noruego que da un salto en el tiempo. Un desplazamiento temporal, de hecho. O sea, siendo así muy, muy concretos, sí, habla sobre desplazamiento temporal, ¿no? Y son casi 6.000 años de desplazamiento temporal en los que no sucede nada. Que este es uno de los puntos por los cuales es tan mal texto, pues, ¿no? Sí. Es el, o sea, quiero decir, a ver, en la ciencia ficción es la primera vez que se da un viaje en el tiempo, ¿no? Sí. Un desplazamiento del tiempo. Y una de las razones por las que posee poco valor literario es precisamente porque no se transforma la historia. Salen muchas chispas de ese cohete cebo. Las cosas siguen siendo igual que como eran en 1781, ¿no? Y es curioso, pues, ¿no? O sea, como. Digo, generalmente uno se imagina que cuando un nuevo género surge, todos los clichés del género surgen, pues, ¿no? O que con el nacimiento de un género viene el nacimiento de todos los lugares comunes. Marcianos, humanos mecanizados, experiencias, ¿no? Humanos voladores, seres de otro mundo con grandes ojos. Cosas de metal, cosas de plástico. Ajá, ¿no? Seres que comen humanos, sabe por qué, ¿no? Y no es así. Solo porque pueden, ¿no? No es así. Además de que este sujeto como, bueno, se desplaza al futuro, pues, ¿no? Tampoco va a hacer nada. O sea, va a morir en el futuro, ¿no? No hay mucho desarrollo como de... ¿No? De la historia. Tampoco nos cuentan mucho sobre el futuro porque es un futuro demasiado similar, pues, ¿no? Al futuro que ya estaba viviendo John Herman Wessel, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? O sea, ¿cómo es que en 1781 esta gente ya se sentía en el futuro como para que estuvieran en el límite de la civilización imaginable por ellos, pues, ¿no? Yo pienso ahí que quizá... Estamos hablando de ilustrados, también hay que decir esto. Sí. Estamos hablando de sí, de ilustrados. Las dos personas que compiten por este galardón. Sí, sí. De haber escrito el primer viaje en el tiempo son noruegos y ajá. Ambos escritores en lengua danesa. Sí, creo que ahí, por ejemplo, el hecho de leer... O sea, ya aparece entonces leer como historia antigua el Renacimiento, ¿no? O sea, ese parteaguas, ¿no? En claro. El que empezaron a salir muchas cosas, ¿no? Yo creo que le da pie, pues, ¿no? A comenzar a a especular, ¿no? Y a generar hipótesis sobre desplazamientos temporales, ¿no? O viajes en el tiempo, ya dígase de manera un poco más moderna. Pero sí, fíjate que incluso esto de hablar sobre otros seres y sobre una cuestión futurista, ¿no? Me recuerda a que, bueno, este sí es un muy buen texto, ¿no? Obviamente de Kobo Abe, ¿no? En donde nos habla de estos sujetos que son físicamente muy parecidos a los seres humanos, pero que tienen una especie de como de cola o algo así, pero sí. En realidad es una raíz, pues, ¿no? Uh-huh. Porque son personas que para alimentarse se meten en una alberca donde tiene diferentes vitaminas y minerales y son tienes que pasar. Son personas hidropónicas. Ajá, exactamente, ¿no? Y es eso, pues, o sea. Kobo Abe lo logra con algo tan sencillo de la fusión de... Ajá, algo así, exactamente. Él lo logra con la fusión de esta nueva raza, ¿no? Que tuvo que evolucionar porque, pues ya otro tipo de alimentos ya no se podía, ¿no? Entonces se convierten en plantas porque pues, las plantas sobreviven de alguna forma, ¿no? Siempre. Sí. Y acá este viaje temporal, ¿no? Que hace nuestro autor noruego, no cuenta, pues, ¿no? Con ese elemento nuevo. Y que es curioso eso, no tienes elemento nuevo cuando está hablando del futuro, pues, ¿no? Sí, es bien curioso porque, o sea, realmente lo único que lo hace de ciencia ficción como tal es la introducción de un elemento narrativo que es precisamente el desplazamiento temporal, así pues, es. ¿No? Que luego será utilizado por otros que sí estaban haciendo ciencia ficción como tal, pues. Así es. ¿Por qué lo digo así? O sea, como hasta hace relativamente pocos años, ¿no? Se enseñaba todavía, por ejemplo, en las carreras de letras, pues, ¿no? Otros espacios, también los talleres de cuento, que el primer texto de ciencia ficción era Frankenstein, de Mary Shelley, ¿no? Ajá. Y generalmente se consideraba así también porque es el primer texto completo de ciencia ficción, el primer texto con un desarrollo adecuado de la ciencia ficción en la que no solo se nos enseña el proceso, sino que hay una especie de conjetura, ¿no? Científica detrás de lo que está sucediendo, ¿no? Justo por eso, porque mete el la para empezar, cuestión es un de la ciencia. Para pues, empezar, ¿no? Es un desafío a la noción de alma, ¿no? O sea, Mary Shelley está diciendo como, fuck el alma, ¿no? Lo que hay es cuerpo y hay electricidad y esa electricidad es convertida en alma en el cuerpo de él, lo que yo decida armar con carne, ¿no? Sí. Exacto. Es loco. Exacto. Acá no, o sea, y últimamente ha habido también como una oleaje grande, ¿no? De investigadores de la literatura, ¿no? Que están detrás del galardón de ser quien descubra la obra de ciencia ficción más vieja, ¿no? Y esto obviamente significa tenerle que dar el galardón de haber escrito la obra más vieja a otro güey, pues, ¿no? Que no sea Mary Shelley, ¿no? Sí, exacto. Y justo ahora es como un esfuerzo tan diversificado, ¿no? Que ya no están preocupados por quién escribió el primer texto de ciencia ficción, ya se dieron cuenta que es demasiado complicado. Que podríamos identificar cosas de ciencia ficción quizás como, no sé, el caballo de Troya, ¿sabes? Es un poco... Sí. Es un poco ciencia ficción. Sí, hay algo ahí, hay algo ahí. Sí, porque, o sea, está la parte de la construcción, pues, ¿no? Ajá. Y de que hay, precisamente un desarrollo, ¿no? De diseño y de ingeniería al hacerlo, pues, ¿no? Y sería rígido, pues, ¿no? Entonces, si tratáramos de decir, no, bueno, pues entonces a partir de aquí ya puede ser ciencia ficción, ¿no? Así es. Y de aquí para atrás es puro fantasía. Y algo muy importante allí en la mención de lo del caballo de Troya es que es hecho por los hombres, ¿no? Porque si tuviera un elemento claro. En donde hay una intervención... No, Festo, lo hizo Festo, ¿no? Lo hizo quien fuera, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? O sea, si hubiese una intervención literal divina, pues, entonces ya es un mito, ¿no? Sí, entonces sí. Ya no cabría en meterlo un poquito como de ciencia ficción, pues, ¿no? Y el hecho de que haya sido, pues, construido por los mismos griegos, pues, le da, ¿no? Le da un poquito el aire, pues, ¿no? Quizá. Además, lo que sí podría ser como un elemento a considerar, ¿no? Es obviamente el desarrollo de la técnica humana, ¿no? O sea, en el punto que el desarrollo de la técnica permite que la narrativa se desarrolle a través de ella, ya podríamos hablar de ciencia ficción, pues, ¿no? Obviamente tendría que haber un momento en la historia de la humanidad en lo que todo para atrás tuviera que ser fantasía exclusivamente. Pues, claro, ¿no? Claro, claro. El otro texto, ¿no? Que compite con el de John Herman Wessel es de Flark Alexanderi. No sé pronunciarlo, es danés, imposible para mí. Probablemente él tampoco. Deja tú que no lo, él no puede, está muerto. ¿Es danés? Danés. Okay. Yo no puedo pronunciarlo porque mi aparato fonador, o sea, incluso si mi cerebro pudiera, mi aparato fonador no podría. Es el solsticio de este año, ¿no? Está escrito en 1780. Y aquí lo interesante es que estos dos textos compiten por ser el viaje en el tiempo más antiguo, pero uno es al pasado y otro es al futuro. ¿No? O sea, mientras que Herman Wells está hablando, Wessel está hablando acerca de esta transposición temporal, ¿no? Casi citadino entero, ¿no? Sí. Al 7603, Flark Alexanderi está hablando más como de la posesión de unas cualidades psíquicas particulares que le permiten hacer que el sol gire al revés, ¿no? Que el sistema solar gire al revés, ¿no? Entonces retrasa un día, ¿no? Y al principio, ¿no? Cuando da como ese salto para atrás, parece que solo se retrasa, o sea, como el tiempo siguió corriendo, por así decirlo, solo cambiaron de posición las cosas, ¿no? Otra vez el solsticio, ¿no? O sea, como de nuevo vamos a vivir el solsticio, solo que. O sea, quiero decir, si envejecimos este día, ¿me explico? Eso es lo importante, como el tiempo sí transcurrió, pero hicimos que las cosas fueran al revés, o sea, que el sistema girara hacia atrás. Ajá. Entonces, como tal, no es un viaje en el tiempo hacia el pasado, y esta es un poco la cosa que se argumenta en contra de Flark Alexanderi, ¿no? Sí, el hecho en el que... Que por cierto, en el caso de haber sido él, lo habría escrito un año antes de John Herman Wiesel. Sí, se toma más como una repetición del tiempo, pues, ¿no? Y hay quien dice, pero es que hay que viajar a través de él para poder repetirlo, pues, ¿no? Es que hay un final, es que el final del texto es lo que precisamente mucha gente trata de utilizar para defender que sí es un viaje en el tiempo. Ajá. Que es que al final del texto el vato se trata de detener a sí mismo para que no empiece el bucle, ¿me explico? Ajá, exacto, esa es lo que iba, o sea, pero por la parte psíquica, ¿no? Sí podríamos decir que hay un desplazamiento temporal. Pues, sí, ¿no? Sí lo hay. Exacto, exacto. Y nada, o sea, también sigue siendo un texto como de muy poco valor literario, en el sentido de que pues todas las narraciones son narraciones muy sencillas, ni siquiera en el espacio, o sea, como quiero decir, por tratar como encontrar alguna cosa interesante, ni siquiera está en el espacio del costumbrismo, ni siquiera está en el... No, yo siento que en alguna ocasión... Es de esa época, pues, donde la mayoría de la literatura estaba mucho más enfocada en el elemento formal... Sí. ...que en el fondo del texto, pues. Y fíjate que yo creo y que... Y no hablo danés, entonces para mí es súper ajeno como... Esa es otra, que... Digo, obviamente todos los países y todas las culturas tendrán este tipo de elementos, pero yo creo que viene más como de alguna historia como muy local, ¿no? Que en algún momento alguien... Muy local, muy local. Sí, o sea, que se trataban de explicar algo, ¿no? Y entonces este sujeto quiso llevar esa historia más común, más local, más... A lo mejor un alargamiento de un día, a lo mejor un fenómeno atmosférico. Exactamente, eso es a lo que voy. Entonces, cuando lo trata de pasar a un texto ya más estructurado, un poco más extenso, para tratar de explicarlo, de escribirlo más detalladamente, qué interesante. Pierde. Me parece una teoría como súper plausible. Tendríamos que investigarlo. Pero, o sea, sí sería probable como que un fenómeno atmosférico, un fenómeno celeste, sí, de repente como disparara la imaginación de Flark Alexanderi, ¿no? Sí. Y luego John Herman Wiesel, habiéndolo escuchado, leído, ¿no? Como, o sea, tratara de invertir la fórmula del viaje temporal al futuro, pues, ¿no? O sea, sería posible, definitivamente. Digo, yo pienso así como, aquí lo pondría de que el desplazamiento temporal de que alguien va a las pirámides de, no sé, del Tajín o lo que sea, ¿no? Y entonces, cada vez que cae un rayo en el Tajín, porque eso significa, cambias de era, ¿no? Y entonces apareces ahí donde están ellos y es como de wow. Y entonces ahí estaría la explicación, ¿no? Del desplazamiento temporal. Claro, a lo mejor el Tajín del 1200, ¿no? Uh-huh. Es en realidad una ciudad de crononautas, ¿no? Sí. O sea, toda la gente que vive ahí son crononautas. Exactamente. ¿No? Por eso es que nadie los encuentra. Nadie los encuentra. ¿No? Okay. Pero hay quien dice que todavía siguen viviendo kilómetros más hacia adentro, muy cerca de la costa, y en realidad sí. Pues tiene todo el sentido. Es un chistoso porque cuando vas ahí al Tajín, te dice que hay comunidades indígenas, ¿no? Que todavía viven muy, muy, muy dentro de esta parte que ya es como selvática, y que para ir a la escuela, ellos salen de esa comunidad, atraviesan la selva, atraviesan la reserva del Tajín, así como si nada, y van a la escuela y regresan y se meten. Y lo hacen también todo en 30 minutos, qué sospechoso. Algo así, ¿no? Pero la cosa es que por ellos haber nacido, ¿no? Y toda esa comunidad indígena, ser perteneciente a ese lugar, ellos tienen derecho a andar ahí por el terreno como si nada, pues, ¿no? Claro, definitivamente. Sin ser detenidos, ¿no? Y eso se me hace muy, muy, muy chido, pues, ¿no? O sea, que nadie se puso quisquilloso con el... Es que sí, lo mínimo, ¿no? Ajá. O sea, como, quiero decir, por un lado está bien chido definitivamente que los dejen como Sí, claro. Tener acceso a los espacios que le corresponden a sus ancestros, ¿no? Sí. Pero por otro lado también pues tienen los espacios de sus ancestros llenos de turistas, ¿no? En chanclas y tirando doritos al piso, ¿no? No sé, la... de hecho, en época de lluvia, sí es peligrosísimo porque las piedras sí son muy, muy resbalosas. Sí, claro. Y sí me tocó ver dos, tres gente ahí medio herida, pues, de caídas y ya con un pedazo de chancla en la mano y así. Porque la neta, eso también, o sea, es como de, o sea, vete caminando por la tierra también, es como, o sea, hay un montón de tierra y un montón de pasto, pues. Pero bueno, sí, crononautas pues y nada, desplazamientos temporales. Tenemos pues estos dos textos, ¿no? Yo le recomiendo, sobre todo, leer el de Flack Alexandri, ¿no? Creo que es el más interesante, sobre todo porque es quizás el que está realmente en el límite de la ciencia ficción. Así es. El otro definitivamente pasa como ciencia ficción, ¿no? Sí. Pero quizás es un poco más estimulante ver esa zona gris, ¿no? De la cosmovisión humana, en la que los primeros elementos de ciencia ficción pueden aparecer hasta que ya existe la industria. Por otro lado, también quería explorar como una idea, una tesis. Yo creo que una de las razones por las que tampoco John Herman Wiesel está realmente logrando crear una ciencia ficción o un futurismo divertido o estremecedor, ajá, o como congruente, ¿no?, con el paso del tiempo, es que hay un par, ¿no?, de elementos teóricos que no estaban en el ambiente, ¿no?, que eran por un lado el capitalismo, ¿no?, y por otro lado el marxismo, pues, ¿no?, como tal. O sea, wow, sí. Son las dos perspectivas que hablan del cambio de eras, son las dos perspectivas que hablan de materialismo histórico, son las dos perspectivas que hablan de la transformación de las sociedades a través de los tiempos, la mejoría, ¿no?, cómo hay una especie de final de los tiempos que tendría que ser la gran civilización. Y esos dos son posteriores, y además esos dos vienen siendo hijos de la revolución industrial. Definitivamente. Entonces esa también es la otra súper importantísima delimitante de por qué no llegan a consagrarse como pioneros de la ciencia ficción. Y si no tuviéramos industria... Porque no había esa revolución industrial, ¿no? Si no hubiéramos tenido esa revolución industrial, ¿tú crees que aún podríamos imaginar un futuro distinto a este? Quiero decir, este futuro es definitivamente el producto, ¿no?, de la revolución industrial, habiendo pasado por el filtro sensible de unos cabrones quizás egoístas, pues, ¿no? Yo la verdad, lo único que agradezco mucho de la revolución industrial fue la gran producción de obras del romanticismo clásico europeo, ¿no?, que siempre estuvieron advirtiendo así como de esto se va a ir a la mierda porque las cuestiones industriales van a acabar con la mente del ser humano. Todo el mundo lo dijo, ¿eh? Ajá, todo el mundo lo advirtió. Y ellos, cada persona que pensaba en ese momento, ajá, dijo, oigan, esperen. Yo lo digo por la parte de los románticos de aquel tiempo, porque ellos sí hicieron muchísimo énfasis en casi todas sus obras, ¿no?, independientemente del país, bueno, al menos especialmente en Europa, y todo el mundo lo tomaba como de, ah, es que soy muy sensible, y no sé qué, es como de, no, idiota, te estoy diciendo que esto se vaya a la mierda, güey. Hegel, pero... o sea, Hegel, que es uno de los grandes racionalistas y también de los grandes románticos de Alemania, ajá, fue uno de los que lo señaló también, ¿sí?, así como definitivamente era una cosa que estaba en el aire, era una cosa que se veía venir. Así y es. Otra cosa, como todos, o sea, cuando pensamos en utopías justo ahora, ya solo podemos pensar en utopías futuristas, pues, ¿no? De repente sí pensamos como en las utopías escritas en el pasado, ¿no? Y eso, sí, es a lo que quiero llegar. O sea, esa ciencia ficción que trataba de hablar de las mejores comunidades, ¿no?, de las comunidades en el límite de la historia, en el pasado, eran siempre las que volteaban a ver a la utopía como género, ¿no? Cristianópolis, sí, yo qué sé, pues no sé quién sea que haya escrito sobre la Atlántida, pues, ¿no? En general, fíjate que utopía, obviamente, hablando de cuestiones, pero lo que quiero decir es, todas estas utopías eran utopías con las tecnologías de la época, con, sí, las posibilidades de la época, y solo como con una increíble ingeniería social, ¿no? O sea, como la cúspide de la civilización era percibida como algo que estaba al alcance ya de sus manos, ¿no?, y que solo dependía del convencimiento de una masa urbana. Pero ¿sabes qué? Que se quisiera, güey, ¿sabes? O sea, que, pero que fuera uno y uno, güey, cuando estás en el cruce, güey. Es bien curioso porque todas esas hipótesis, ¿no?, siempre vuelven a la cuestión de las castas. Siempre. ¿Te fijas, no? Esta super... En ese momento siempre era super así. Súper, claro, estratificación así, pero brutal, pues, ¿no? Así como de, sí, todos los seres humanos llegaron a ese punto, pero no todos lo están aprovechando, obviamente, pues, ¿no? Claro. Hay muchos que obviamente están siendo víctimas de todo este desarrollo, pues, ¿no? Y sí, entonces... tiempo, señor Carlos? Sí, no. Stephanie. ¿Quién lo diría? Pues nada, pues, entonces ya lo sabe, revisa estos dos textos de John Herman Wiesel, 7603, y de Flark Alexanderi, El solsticio de este año. Así es. Y descubra por usted mismo. Yo la verdad sí creo que Mary Shelley es quien lo hizo. No, ¿crees? No, estuve revisando como cuáles eran las otras de las que se hablaban, y la verdad es que todos son como textos muy incompletos. Sí, pues. Más como bocetajes de ideas que después sí se van a desarrollar en la ciencia ficción, pero no ciencia ficción. Sí, tal. bocetos como tal en dibujo. Pues Da Vinci, pues, ¿no? También, claro. Pero eso no es ciencia ficción, ¿no? Eso es, ¿cómo se llama? Ciencia libre, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, hablando de ciencia ficción, los vamos a dejar con una canción llamada El Hombre Invisible, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas. Que hace una referencia a la ciencia ficción, exacto. De hecho, la película es muy buena. ¿Cómo se llama muy el escritor del Hombre Invisible? Es Wells. Sí, es Wells, ¿no? Sí, es Wells, es otro de sus libros. Buen texto, por cierto. Ajá. Si pueden leerlo, léanlo. Si pueden ver la película también, No, la vieja. Hay varias, ¿no? Hay como sí, tres. Hay varias, pero la chida es la primera. Hace poco salió una nueva que traía como también temática de género incluida. Creo que sí. No la he visto, pero cuando vi el tráiler sí me dio ganas de verla. Es invisible el güey. Porque se oye, pero no se ve. Se ve. No es una voz en off. No es una voz en off. Está ahí, pero no está ahí. Bueno, entonces los dejamos con esto del Hombre Invisible. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles aquí por RadioCartón.com. Esto fue Tenemos los Libros. Buenas noches. Nos vemos. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move. Darkest fear, but I'll never get caught. Yeah, shake, shake, dear.